Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño y Santiago Ramírez. Y en la producción Sara López y Orlando Rivera. Comenzamos con un clásico de 1999, número uno en los Hot 100 de Billboard. Y tal vez la canción más exitosa en la carrera de Santana, del disco más exitoso de toda su trayectoria. Un disco que ganó varios Grammy, incluyendo Álbum del Año, el trabajo Supernatural. Con la voz de Rob Thomas, la canción Smooth. Vamos a recordar ahora una leyenda del soul, que nació un día como hoy, en los años 40, no recuerdo el año exacto, pero es una mujer que comenzó su carrera con Motown Records y junto al grupo The Pips. Me refiero a Gladys Knight, una de las mejores voces de los últimos 60 años fácilmente. El éxito más importante que ella tuvo en su carrera la tuvo justamente con el grupo The Pips en el año 73, 74 tal vez, con este clásico que dice así: Midnight Train to Georgia. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral Visa Múltiple FM. Me acompañan en sonido Jonathan Niño y Santiago Ramírez, y en la producción Sara López y Orlando Rivera. Estaban oyendo a Gladys Knight and the Pips con Midnight Train to Georgia. Vamos ahora a continuar con un éxito del año 2001 por una de las mejores voces del R&B en la actualidad. Creo que esto también fue número uno en los Hot 100 de Billboard, por Mary J. Blige, esto que se llama Family Affair. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Mary J. Blige con Family Affair. Vamos ahora a continuar con un tema de una película, una canción que ganó el Oscar a la mejor canción original, de hecho, de 1981, de la película Arthur con Dudley Moore. La historia de la composición de este tema es bastante particular porque, digamos que en el crédito de la composición hay cuatro nombres: Burt Bacharach, leyenda, genio de la música popular. Él hizo la música. Carol Bayer Sager, que era su esposa en ese momento, ella hizo la letra. Christopher Cross, que es quien canta la canción, pero también figura Peter Allen, un gran cantautor australiano, fallecido ya hace varios años. Pero él realmente no hizo mucho. Y lo que contaba Burt Bacharach en sus memorias era que Peter Allen figura por un solo motivo, y es que en el coro hay una parte de la letra que dice: If you get caught between the road and New York City, creo que es, algo así. Carol Bayer Sager, que era la letrista, pues ella tomó esa frase de una canción que había escrito anteriormente con Peter Allen, y llamó a Peter Allen y le dijo: oiga, ¿será que usted me da permiso de usar esa canción? ¿Todo bien? Y él dijo: con una condición, me pone de coautor. El hombre la tenía clara, la canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se ganó el Oscar a la mejor canción original. No hizo absolutamente nada, pero la tenía clara. Por Christopher Cross, aquí está Arthur's Theme. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1992 por un dúo del Reino Unido, Right Said Fred, la canción I'm Too Sexy. Vamos ahora a continuar con un clásico de 1975, uno de los grandes éxitos del maestro Barry White, junto con Can't Get Enough of Your Love, Babe, Love's Theme por su Love Unlimited Orchestra. Let the music play, you see the trouble with me, never, never gonna give you up. I'm gonna love you just a little more, baby. You're the first, the last, my everything. Esto se llama así, del álbum Just Another Way to Say I Love You. What am I gonna do with you? En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Robbie Williams con una canción del año 2000 de su disco Sing When You're Winning, una canción que tiene, de hecho, fragmentos de un clásico del disco, de I Will Survive, que es la canción que hizo tan popular Gloria Gaynor y que sigue siendo tan popular casi 50 años después. Esta canción que estaban oyendo se llama Supreme. Nos vamos ahora con un grupo de leyendas que no necesitan presentación. Los Rolling Stones llegan con un clásico de 1980, Emotional Rescue. Anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah? My friends in the stuff with the blues. No Doubt nos acompañaba hasta ahora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Esta es una canción de su disco Rocksteady del año 2001 y es el tema Underneath It All. Nos vamos ahora con un grupo icónico que se va a conocer en los 60 con temas como Good Vibrations, God Only Knows, I Get Around, California Girls, Surfing USA. Me refiero a los icónicos Beach Boys. Ellos tuvieron un éxito muy grande a finales de los 80 con este tema que es de una película protagonizada por Tom Cruise. Esto se llama así, Kokomo. Aruba, Jamaica, Rua. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un éxito de 1976, una de las canciones más famosas de los Bee Gees, número uno en los Hot 100 de Billboard, del álbum Children of the World, una canción que se hizo además muy popular por la película Saturday Night Fever del 77. You Should Be Dancing. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1989 y es un éxito de Billy Joel de su disco Stormfront, en el que hace recuento de los eventos históricos que sucedieron durante los primeros 40 años de su vida, como por ejemplo el asesinato de John F. Kennedy, también el surgimiento del rock and roll, la llegada de los Beatles a Estados Unidos, la Beatlemania, también por otro lado la coronación de la reina Isabel, y es uno de sus temas más importantes, We Didn't Start the Fire. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López, Jonathan Niño y Santiago Ramírez por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.